fueron divulgadas últimas actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un en varios países. Las agencias TASS y RIA Novosti y la radio Sputnik de Rusia, el periódico Taikung Bao y la televisión satelital Fenghong de Hong Kong y la red de radio internacional de China transmitieron las noticias de que el mariscal se tomó foto memorable junto con los delegados a los actos por el septuagenario de la Organización de Niños de Corea y asistió a la función de gala de niños escolares. No envidiamos nada a nadie en el mundo. Por otra parte, el periódico de Senegal, Le Populaire, publicó la primera noticia, mientras que la Asociación de Amistad Checo-Corea Pectusan insertó en su página web de Internet la noticia de que el mariscal visitó la fábrica de oxígeno de salud en construcción. Asimismo, las páginas web del Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático y del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo dieron a conocer la visita del mariscal a la obra de construcción de la fábrica de jabón Ryongak-san y al campamento de niños de Mangyongde recién reconstruido. Dicha entidad nigeriana informó también de la visita del mariscal a la fábrica de equipos y materiales deportivos de Pyongyang recién edificada. Todos los medios de difusión masiva insertaron fotos del mariscal Kim Jong-un.